Mi misión, desgraciadamente, es la más ingrata del movimiento, porque indudablemente mi misión está en mantener los principios de la doctrina, en mantener la unión de todos los peronistas, en tomar las resoluciones estratégicas, es decir, en grande. Y cuarto, en revisar las resoluciones tácticas que puedan tener alguna implicancia en el aspecto estratégico. Esas son las cuatro misiones. Y yo, cuando analizo una situación de cualquier naturaleza, y bueno, yo tengo que resumir toda mi acción a cumplir esa misión que tengo. Y si cada peronista, y si eso es lo mismo en todos los cargos que desempeña, muy bien, entonces no podría haber errores, porque cada uno cumpliría su misión como corresponde. Bien, en este sentido, para nosotros no hemos tenido nunca problemas en la conducción estratégica en lo referente a la masa. Todos los problemas están en el horizonte directivo. La masa es inconmovilmente firme, ha asimilado la doctrina, la vive, la siente, es decir, no solamente la conoce nuestra doctrina, sino que la tiene inculcada en sí, la siente y la conoce. Bien, los dirigentes también, quizá mejor que ellos, pero en el horizonte directivo siempre hay intereses y facciones, hay grupos, intereses de grupo, intereses personales, que llevan a enfrentamientos y luchas. Mi tarea es la de llamarlos a todos, reconvenirlos algunas veces y largarlos de aquí, amigos, a que vayan a trabajar en las mejores condiciones. Indudablemente que esa tarea es una tarea que desgasta mucho y que ha de aprovecharse para hacer la crítica y hacer a veces la autocrítica, porque el que tiene que resolver, indudablemente que está siempre expuesto a cometer errores. Yo reconozco que en la conducción estratégica he cometido algunos errores. Errores que generalmente han sido porque me he apartado un poco de la misión. Lo que quiere decir que cuando uno cumple una misión racionalmente, es difícil que se equivoque. Pero, indudablemente, la conducción es un acto humano. Sí, el hombre está expuesto a desviaciones de una o de otra naturaleza. Sin embargo, yo tengo que confesar con toda franqueza que a pesar de todos los inconvenientes presentados durante la marcha de la conducción estratégica, he contado siempre con un apoyo suficiente y una comprensión amplia por parte de los dirigentes de la conducción política y de la subconducción sindical. Eso nos ha permitido llegar a esta altura de los acontecimientos con una organización que, si no es perfecta, es buena. Porque en aspectos de organización muchas veces lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Por otra parte, ambicionar una organización perfecta en la conducción política es una cosa muy difícil. En política rara vez existe el orden. A lo que hay que acostumbrarse, en consecuencia, es a aprender a conducir también el desorden. En política es consustancial el desorden con la actividad política. En consecuencia, el conductor que quiera meterse en eso tiene que acostumbrarse a manejar el desorden. El enemigo especula con la posibilidad de integrar al peronismo, pero castrado revolucionariamente, es decir, un peronismo sin Perón. El enemigo entonces especula con la desaparición política o física de Perón. Entonces, ¿qué medidas previsoras usted puede aconsejar para que la segunda etapa de la revolución justicialista, como usted denomina la de la toma del poder, pueda llevarse adelante aún en el caso límite de no contar con su conducción? Usted ha hablado de la necesidad de construir una organización revolucionaria que pueda sustituir colectivamente en el futuro a la actual conducción. ¿Nos puede explicitar sus ideas al respecto? Muy bien. Desde que en 1955 nosotros caímos desde el gobierno, Yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo. Que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción, para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario puedan por simbiosis unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción, porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Si aparece un hombre que me pueda reemplazar a mí, y bueno, no habrá problema. Si no aparece ese hombre, es indispensable reemplazarlo con una organización. Una organización revolucionaria que permita al movimiento, a través de organismos, ir conformando y cumpliendo los objetivos que nosotros hemos venido indicando hace muchos años, más los nuevos objetivos que las circunstancias nuevas vayan produciendo. Esa organización, en fin, hemos tratado de alcanzarla y creo que hasta este momento tenemos una organización. Por lo pronto, no hay en el país ninguna fuerza política que tenga la organización que nosotros tenemos. No hay ninguna fuerza. Y sobre todo no hay ninguna fuerza que pueda compulsar en sí un poder mayor por unidad, por solidaridad, por cohesión, por unidad de doctrina. Detrás de una doctrina es que van los hombres, organizado o desorganizadamente. Nosotros en ese sentido estamos en un punto medio, en parte organizados, en parte todavía inorgánicos, porque hay grandes sectores que se van incorporando durante la marcha a esta lucha que nosotros venimos sosteniendo. En este momento, estamos en un momento en que estamos a caballo de dos generaciones. Una generación que es la nuestra, que ha hecho todo lo que ha podido, bien o mal, pero lo ha hecho hasta ahora. Y ha cumplido una etapa de esa revolución, que podríamos decir que es la etapa doctrinaria de la revolución. Ahora viene la toma del poder, la etapa gregaria, y luego vendrá la institucional. Todo ese proceso ha de realizarse a base de las nuevas generaciones. Las revoluciones no son jamás obra de una sola generación, sino de varias generaciones. Hay una nueva generación que está esperando, y por eso yo vengo hablando de la necesidad del trasvasamiento generacional. Junto con la organización debe venir un cambio, porque si no el movimiento envejecerá y terminará por morir como todos los viejos. Entonces, para evitar ese proceso, está el camino orgánico y el camino de remozamiento del movimiento por una, diremos, un cambio generacional. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo. ¿En qué forma las llevará? No podemos predecir eso, porque si aparece un hombre que pueda catalizar la voluntad de todo el movimiento peronista, será ese hombre a la cabeza de ese movimiento el que lo llevará. Si no tenemos la suerte de que aparezca un hombre esclarecido que pueda seguir una conducción en el campo estratégico y aún provocar en el campo táctico esa lucha que es indispensable para triunfar, bueno, no habrá más remedio que recurrir a la organización. Por eso la previsión está en esto: organicémonos, marchemos organizadamente. Si aparece ese hombre, bendito sea y bienvenidos. Pero estaría reñida la figura de un nuevo conductor con el proyecto de una organización revolucionaria. No, No, siempre, en todos los casos, el hombre que dirige o conduce una revolución necesita de la organización. De manera que no puede estar reñiendo lo uno con lo otro. La organización puede, en caso necesario, reemplazar la carencia de un conductor. Y eso es lo que nosotros debemos de perseguir. Es decir, buscar la forma de vencer al tiempo. Hay ejemplos en la historia, por ejemplo, el ejército de Napoleón, que era formidable, desaparece con Napoleón. ¿Por qué? Porque no tenía la organización necesaria para sí. Nosotros debemos de formar una organización que pueda vencer al tiempo. Es decir, desaparecida la conducción mía, que aparezca otra conducción, que puede ser por un hombre o puede ser por una organización. Pero la organización siempre sería necesaria. Es indispensable. Es indispensable. General, usted liga el proyecto orgánico al trasvasamiento generacional. ¿También está ligado para la etapa esta que usted denomina que se abre socialista, la reactualización doctrinaria? Natural. Eso es consustancial. Así como la organización se articula en el espacio, toda la lucha se articula también en el tiempo. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Arriar las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias, evolucionan con la evolución. En el cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Lo que hace 25 años nosotros hicimos de una manera, puede hacer que en este momento esa manera no sea la apropiada para realizar. Entonces, las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca. General, hoy el justicialismo explicita que su objetivo de gobierno es realizar el socialismo nacional. Como la palabra socialista ha sido usada también para denominar proyectos antirrevolucionarios o reformistas o socialdemócratas como los europeos e incluso socialimperialistas, ¿qué sería para nosotros el justicialismo? ¿Un socialismo reformista o un socialismo revolucionario y nacional? Bien, efectivamente, la determinación del término socialista hoy en el mundo es muy difícil, porque toma una enorme gama de extensión que va desde, diremos, un movimiento internacional dogmático hasta uno abiertamente democrático. Dentro de eso hay miles de gradaciones y uno lo puede observar en todos los 5 continentes, los distintos sistemas, todos basados en un socialismo. Ahora, existen las monarquías con gobierno socialista y existen los movimientos marxistas, también socialistas, pero del otro extremo. Entre la extrema izquierda y la extrema derecha se escalonan todos los socialismos habidos y por haber. Nuestro movimiento, en ese sentido, es mucho más simple. Es indudablemente de base socialista. ¿Por qué? Y porque pivotea sobre la justicia social, que es la base de toda nuestra promoción revolucionaria. El socialismo nuestro puede caracterizarse así. En estos 2 siglos, como ya he dicho anteriormente, se ha producido un avance extraordinario que supera a los 10 siglos precedentes. Esto ha estado basado en la máquina, la empresa, la ciencia, la técnica y el hombre. El capitalismo, digamos. Es el capitalismo. Nacido en la Revolución Francesa. que en estos dos siglos, desde la Revolución Francesa hasta ahora, ha hecho un sistema que no podemos negar que ha hecho avanzar al mundo de una manera extraordinaria, especialmente en el aspecto científico y técnico. Pero los pueblos, con esos medios técnicos, se han esclarecido por la facilidad de la dispersión de la noticia, del conocimiento. Y estos pueblos se dan cuenta que se ha avanzado estos dos siglos extraordinariamente, pero a costa de un tremendo sacrificio de los pueblos. Entonces los pueblos piensan hoy que ese mismo avance podrá ser más lento quizá, pero se puede hacer sin necesidad de sacrificar a los pueblos. El justicialismo lo que anhela es eso, seguir luchando por un progreso, quizá no tan rápido como ha sido el de estos dos siglos, pero sí más justo. Es decir, sin que el sacrificio gravite tremendamente sobre la espalda de los pueblos como ha estado gravitando hasta ahora a través del sistema capitalista. El sistema capitalista, bueno, pero es que nosotros, entre el socialismo internacional dogmático y el capitalismo, la diferencia no es tan notable, porque uno es un capitalismo de Estado y el otro es un capitalismo individualista. Los dos someten, uno insectifica al hombre. Indudablemente el progreso es extraordinario porque es una colmena en acción. El otro, promulgado por los intereses, se echa hacia adelante y obtiene también grandes resultados. Pero los dos, en mi concepto, es a base del sacrificio de los pueblos. Nosotros queremos que ese sacrificio desaparezca y que se realice el mismo trabajo sin sacrificio, solo con esfuerzo. Eso es el justicialismo. Ahora, ¿qué es socialista? Natural que es socialista, porque busca esas formas de convivencia con gran, diremos, acento en el aspecto social. Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, ese es el proceso revolucionario nuestro. Y al hacerlo, es una de las formas del socialismo. Porque cada comunidad tiene sus propias idiosincrasias y sus propios valores intrínsecos que es necesario respetar. No son iguales dos comunidades, son de características distintas en las que influye hasta la situación geográfica absoluta, la situación geográfica relativa, la raza, en fin, un sinnúmero de circunstancias que gravitan sobre la formación de esa comunidad. Entonces, un socialismo justo, como al que aspira el justicialismo, y por eso se llama justicialismo, ha de ser aquel donde una comunidad se realice de acuerdo a sus condiciones intrínsecas nacionales, y que no se puede importar nada de afuera. ¿Por qué? Porque no se puede asimilar los métodos de una comunidad diferente. Es decir, no es cuestión de adoptar, sino en algunas circunstancias de adaptar y en otras de crear. Porque la suprema condición del arte de conducir a los pueblos es precisamente la creación. Y para crear hay que someterse a las circunstancias naturales del hecho que uno pretende crear. Y en esto, eso es una cosa fundamental. Si se hace un movimiento socialista en la Argentina, ha de ser un movimiento hecho por los argentinos, para los argentinos. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede hacer un socialismo igual para un mujic de la zona asiática y para un hombre de la pampa argentina? Los dos son dos campesinos, pero son diametralmente opuestos en todas sus manifestaciones anímicas y físicas, y el medio es también diferente y la actividad es también distinta. En consecuencia,